Sol i Sombra, el programa de flamenc, rumba i garroleo de Ràdio Pinsania. Comencem el programa d'avui amb la rumba de la Catalunya Nord. Els Tecameli, inspirats amb la rumba que feien a Barcelona, Peret i el Pescaïlla, són un dels pioners d'aquest gènere a l'estat francès. Déjalo pasar, porque esa mala vida a ti te matará. No lo envidies más, déjalo pasar, porque esa mala vida Continuem a la Catalunya Nord. Rumba Kumo, seguint els passos de Tecameli, són un dels grups més actius de la rumba en aquest moment a Perpinyà. Jo tinc una cosa a dir, la rumba que jo te porti, te la canti de debò i te la canti perquè tu ballis. Jo tinc una cosa a dir, la rumba que jo te porti, te la canti de debò i te la canti perquè tu ballis. Amb l'herbe parà, toquem sempre la guitarra, amb el Ramon Forà parlem sempre català. Sempre anem endavant per no perdre la cultura, sempre anem endavant per no perdre el català. Amb l'herbe parà, toquem sempre la guitarra, amb el Ramon Forà parlem sempre català. Sempre anem endavant per no perdre la cultura, sempre anem endavant per no perdre el català. Si en Gerard Jaquet us la vol fer escoltar, aquesta rumba nostra que ve de Catalunya. Si en Gerard Jaquet us la vol fer escoltar, aquesta rumba nostra que ve de Rumba Kumo, demaneu-li sempre de vos la repassar. Aquesta rumba nostra que ve de Catalunya, demaneu-li sempre de vos la repassar. Aquesta rumba nostra que ve de Rumba Kumo. Amb l'herbe parà, toquem sempre la guitarra, amb el Ramon Forà parlem sempre català. Sempre anem endavant per no perdre la cultura, sempre anem endavant per no perdre el català. Amb l'herbe parà, toquem sempre la guitarra, amb el Ramon Forà parlem sempre català. Sempre anem endavant per no perdre la cultura, sempre anem endavant per no perdre el català, per no perdre el català, per no perdre el català, per no perdre el català. Un dels altres referents d'aquest gènere és Tato García. Va col·laborar amb grups com Tecameli, Família Valera, Calomé, entre d'altres. Us posarem un tema amb el seu grup actual, Tato García. Quieres tocar la rumba como se hace Cataluña, una guitarra sonando y dos palmas que retumban. Tienes que tener sabor tocando el ventilador. Si no te corre la vena, eso no lo hace cualquiera. Como lo hace Perey, que yo lo mato, eso lo voy a matar. Ese gitano vino, vino, vino, filipino. Como lo hace Perey, que yo lo mato. Ese gitano fino, fino, fino, filipino. hoy un día llena en ritmo y armonía, cantando las tradiciones del conflicto que hay un día. Tiene que saber, señores, que son rumberos mayores, porque ellos tienen la llave y lo hacen como nadie. Como lo hace Pérez, que yo lo mato, lo mato, lo voy a matar. Ese italo fino, fino, fino, filipino. Como lo hace Pérez, que yo lo mato, lo mato, lo voy a matar. Ese italo fino, fino, fino, filipino. Si quieres tocar la rumba más en Cataluña, tenés que tener sabor tocando el ventilador. Como dice, ¡eh, caña! ¡Eh, eh! Ahí, dale caña, ¿cómo? Que yo lo mato, lo mato, lo mato, lo voy a matar. Que yo lo mato, lo mato, lo mato, lo voy a matar. Que yo lo mato, lo mato, lo mato, lo voy a matar. Que yo lo mato, lo mato, lo mato, lo voy a matar. Ese gitano pino, que yo lo mato, lo mato, lo voy a matar. Ese gitano pino, que yo lo mato, lo voy a matar. Ese gitano pino, que yo lo mato, lo voy a matar. Ese gitano pino, fino, fino, filipino. Y así, muchas gracias. Un altre dels grups on ha treballat Tato García és Calomé. Amb aquest projecte s'uneixen les cultures àrabs i gitanes, fusionant amb ritmes cubans. Cuando la vi pasar solo con una mirada y su lindo caminar, a mí me robó la alma. Me tuve que marchar con una pena en el alma y ya no puedo olvidar la luz de su mirada. Yo siempre era mi jay, شفتها للقلب اللي عندي. قلبي عاشق فيك انت يا ملت العينين والقلب النية. نلبس الباس منور ونهدي لك النسكية. يا والصبر راني جاي شفنا القلب اللي عندي. قلبي عاشق فيك انت يا ملت العينين والقلب النية. نلبس الباس منور ونهدي لك النسكية. وقت اللي قلبي كي شفتها تمشي غيرها مطلق وتغني ويا وتقول وين راح حبيبي. وقت اللي قلبي كي شفتها تمشي غيرها مطلق وتغني ويا وتقول وين راح. Cuanto más tengo que esperar, si ella no me responde no sé lo que va a pasar. Ay, mírala y mírala, no se puede olvidar. Que yo no aguanto más, tengo que esperar esa mirada profunda que ella a mí me va a matar. Ay, mírala y mírala, que no se puede aguantar. ويا وتقول وين راح حبيبي. وقت اللي قلبي حبيبي. Marxarem cap a Occitània. Posarem un grup que segurament coneixeu, els Gypsy Kings, tot i que aquest tema no és dels més coneguts. Ara canviarem de zona i de gènere. Marxarem a terres andaluses, una saga familiar de tres generacions de dones flamenques. Comencem escoltant a la matriarca, uns tangos que ens regala Antònia la Negra. Thank you. De ben segur, la filla de l'Antònia la Negra la teniu més que coneguda. Ella és la Lole, la companya de Manuel Molina. Ells formaven el duo Lole i Manuel. Us posarem el tema Romero Verde. Seguidament us posarem un altre tema d'aquest magnífic duet. Érase una vez. Érase una vez. Érase una vez. Una mariposa blanca. Era la reina de todas las mariposas del alba. Se posaba en los jardines sobre las flores más bellas y le susurraba historia al clavel y a la violeta. Feliz la mariposilla, presumidilla y coqueta, parecía una flor de almendro mecida por brisa fresca. Me llegó un coleccionista mañana de primavera. reina la clavó con alfileres sobre cartulina negra y la llevó a su museo de breve belleza muerta, las mariposas del alba lloraban por la floresta. Sobre un clavel se posó una mariposa blanca y el clavel se molestó, blanca la mariposa y rojo el clavel, rojo como los labios de quien yo sé, rojo como los labios de quien yo sé. Comencem amb la tercera generació d'aquesta magnífica saga. Alba Molina ens canta unes boleries acompanyada del seu pare Manuel. Ja la tarde se pone vientre guarda un cuento, una sirena encantada. La olvidada barca sueña con besar el agua y con hundir su cuerpo seco entre la ola blanca. Y que se apare la estrella y que los peces se disfracen de reflejo para nuestro mar. Y yo me siento a su lado y la escucho quedarse pidiendo el pecado. Déjame surcar una vez más por bajo guía. Déjame morir entre las olas a la deriva. Deja que mi cuerpo de madera se rompa con las olas bajo el sol. Déjame morir, oh, la deriva. Con la ola bajo el sol y déjame

Tornem a terres catalanes. A Badalona trobem un dels millors cantants del flamenc contemporani. Ell és Miguel Poveda. El cantador, a principis d'aquest any, ha tret un nou disc. Es titula Enlorquecido. Posa veu i música a les millors obres de Federico García Lorca. Un homenatge al gran poeta. El tema que posarem es diu No me encontraron. Quiero dormir un rato. Un rato. Un minuto. Un siglo. Pero que todos sepan que no he muerto. Cuando se hundieron la forma pura bajo el cri-cri de la margarita, comprendí que me habían asesinado. Recorrieron los cafés y los cementerios y la iglesia. Abrieron los toneles y armarios. Destrozaron 13 esqueletos para arrancar sus dientes de oro. Ya no me encontraron. No me encontraron. No, no, no me encontraron. No, no me encontraron. No, no, no me encontraron. No me encontraron. No me encontraron. No me encontraron. No me encontraron. Se supo que la sexta luna huyó torrente arriba y que el mar recordó de pronto y los nombres de todos sus ahogados. Recorrieron los cafés y los cementerios y la iglesia. Abrieron los toneles y armarios. Destrozaron 13 esqueletos para arrancar su diente de oro. Y ya no, no me encontraron. No me encontraron. Y ya no me encontraron. No me encontraron. Per petició popular posarem un tema de la Rosalía, Aunque es de noche. Fuerte